¿Ya? Al aire. Programa realizados en el marco del taller 1-2-3 al aire. Mami, que él va a todo lo que le toca creer. A la radio, yo también le toca hablar. Aló, aló. Hola, soy la voz de Descanso Juvenil al Máximo. Ok, vamos, ok, aquí estamos en Perreo FM, ya tú sabes. Aquí vamos a hacer un dramatizado con mis perritos. Sobre la alimentación. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Caterine y los temas del día son los problemas en la comunidad. ¿Cómo están? Estamos aquí en el Humberto, en Radio Juventud, hablando de un tema muy importante que son los embarazos de menores. Bueno, le vamos a hablar sobre la final del fútbol colombiano. Hola, mi nombre es Ana Sofía, soy la coordinadora del programa Jóvenes y Locura. El tema de hoy va a ser sobre la organización. Muy buenos días, mi nombre es Lady y esto es un informe de las pandillas. Te llegó la diversión, escucha y mira lo que traje, es mucho más que un simple mensaje. Bueno, y esto es Radio Corillo, donde te informamos y te decimos todo lo que pasa en el distrito, papá. Aló, aló, aló. Escucha, ok. Programa realizados en el marco del taller 1-2-3 al aire. Pom, atención, que llegó la diversión. Escucha y mira lo que traje. Es mucho más que un simple mensaje. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Goma y con ustedes, el Matatán. Bueno, y esto es Radio Corillo, donde te informamos y te decimos todo lo que pasa en el distrito, papi. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre el tema de la drogadicción. Vamos a estar profundizando sobre el tema en los barrios bajos, como el distrito, ya ustedes saben. Vamos con una llamadita, ¿quién tenemos en línea? Entonces, ¿qué, Goma? Hola, Loro. ¿Ustedes qué, Loro? ¿Cuál es su opinión? Yo opino que la Secretaría de Educación debería lanzar más proyectos, pues para mantener los jóvenes ocupados y no caigan en el mundo de la drogadicción. Ah, ok, Loro, pues gracias por tu opinión. ¿Qué más quieres decir? No, era para solicitarle la musiquita. ¿Qué disco tiene? Zunga. Zunga, zunguera, ok, ya te lo pongo. Entonces, ¿qué? DJ Pepi, pónmela ahí. Ay, muy claro. Ya viste. Oye, eso es lo que hay para ti, zunga. Vale, vale, vale, vale. Es una zunga zunguera, ella se va con cualquiera y me gusta porque en la cama es una fiera. Una zunga zunguera. Radio Corillo. Y bueno, vamos y los dejo aquí con el Matatán, tú sabes, papi. Vengo aquí hablándole a usted, siguiendo con el tema de la drogadicción, tú sabes. Aquí tenemos una sintonía, más en sintonía. Voy a hacer una llamadita aquí. Sí, ¿quién tenemos en línea? Sí, aló. Pues le habla la Perris. Entonces, ¿qué, parceritos? Le habla uno de los pillos de aquí del distrito. Y les digo la verdad, no he logrado salir de este mundo. Pues porque todas las partes donde yo voy me encuentro una gran discriminación. Pues eso era todo lo que les quería decir. Gracias, Perry. Pues tú sabes, pues aquí en la Radio Corillo estamos haciendo como un proyecto para irse a hablar con el gobierno, para ver si saca a estos niños de la droga, de todo el mundo de la droga, tú sabes. Para todo hay una solución. Oye, no te estoy hablando de solución de meterte por la nariz, ¿ok? Te estoy hablando de la solución de... No, pues yo sé, yo entiendo. De una solución para el problema, tú sabes, de salir del mundo de las drogas, ya tú sabes, pues para que te rehabilites, tú sabes que para todo hay una rehabilitación. No, pero ya tú sabes, no te quiero ver en los barrios bajos del cartucho, no te quiero ver por el centro, por ahí con un costal y una botella de solución en la nariz, tú sabes, chicos, ya te quiero ver rehabilitado, bien bañadito, tú sabes, bien peinadito, para que no vaya como el disco de la perla, tú sabes. Que habla sobre el distrito, aquí lo dejo con DJ Goma, tú sabes. Entonces, bueno, gracias, Perry. Entonces, que Matatán. Bueno, y seguimos aquí. Vamos con otra. Gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a seguir aquí en sintonía con una llamadita. Bueno, le habla el paisa. Entonces, que paisa, ¿de dónde me llama? De Charco Sosito. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre el tema de la drogadicción? No, chocito, le quería decir que la drogadicción es una cochinada muy buena. Pues usted sabe, no, bro, yo quería salir, pero no he podido. Yo a todos los lados que voy siento la discriminación, que sí, que este es el marihuanero, que saquen de aquí, que tintan, guay, esparcerito, entonces, oh, no me gusta, yo quiero buscar una solución, ustedes tienen soluciones, ¿sí o qué, chocitos? Pues aquí estamos trabajando muy fuerte para ver si encontramos una solución, para ver si Secretaría de Educación nos escucha y podemos lanzar proyectos para mantenerlo ocupado. Sí, te andaría la presentación que yo quisiera ir, pues, usted sabe, ¿no? Boricua, yo quiero salir de la drogadicción porque yo también tiene cansado, ya robo, ya, ya tintín. Ey, ya tú sabes, aquí te habla Matatán, tú sabes, no, nosotros tenemos muchos puntos. Si quieres nos reunimos en cualquier estado de por ahí, tu cualquier distrito, cualquier polideportivo, tú sabes, ahí nos reunimos todos los jóvenes, hablamos sobre la drogadicción, hablamos todos los daños que nos trae, los prejuicios que nos trae toda la droga, tú sabes, muchacho. Sí, pero es que yo, este mundo, yo sé que es cruel, pero oh, le gusta a la gente y qué poder hacer. Oye, muchacho, yo lo que te digo es que para todo uno tiene una solución y lo que tú tienes que ponerle fe y tienes que ponerle disposición, tienes que ponerle tu parte para ver si tú quieres salir de ahí, muchacho, tú sabes. Tú mismo te haces tu vida, tú mismo la recorres, tú mismo la dañas, tú verás cómo la vives, pero ¿sabes qué? Vive la sabrosa, la vida hay que salir a vivir, caballero. No, Spicy, muchas gracias, pero ahí también tengo unos amiguitos que están interesados. Ustedes me avisan. Claro, tú mantienes en sintonía, nosotros te estamos avisando por Radio Corillo, aquí te estamos informando a ti todo. Y eso es todo. En Radio Corillo. Seguimos aquí, pues, ya como acabaron de escuchar a los jóvenes que acaban de llamar, son del Barrio Bajo, como el distrito, nos han llamado de Villa Blanca, de Charco Azul, nos han dejado sus mensajes por medio del Messenger, ya ustedes saben. Y pues, vamos a estar trabajando con ellos sobre el tema de la drogadicción, para mantenerlos ocupados y si el gobierno nos apoya. Esto es todo en Radio Corillo, donde te informamos y te avisamos todo lo que pasa dentro y fuera del distrito. ¿Ya? Al aire. Programa realizados en el marco del taller 1, 2, 3 al aire. Ok, ok, aquí estamos en Perreo FM, ya tú sabes. Aquí vamos a hacer un dramatizado con mis perritos. Entonces, ¿qué escucha? Ey, ¿usted por qué me habla así? A ese me ha hablado Sosita. Escucha, va a ir a jugar un partito a la cancha. Pero eso sí, me llega aquí a las 7 y punto. Todo bien. ¿Qué, Brian? ¿Vamos a ir a jugar futbolito o qué? Sí, no te preocupes, yo ahorita te caigo. Listo, todo bien. Bien, bien, muchachos. ¿Cómo es la que le da que le hay? Bueno, muchachos, aquí estamos con mi socito. Vamos a hacer una entrevista con mis amiguitos. Me van a ayudar porque vamos a ver que el lenguaje de los jóvenes que me lo están criticando en una página de internet. Yo encontré un artículo, pues vamos a ver qué opina mi muchacho. Bueno, listo, aquí le habla Fercho. Como dice mi socito niño, estamos haciendo como una especie de encuesta con unos invitados que extrajimos. Aquí DJ John les va a hacer unas preguntas a los invitados, a ver ellos qué opinan. Bueno, aquí dice que los jóvenes de hoy en día tienen una muy mala ortografía, ya que para escribir se comen las letras. ¿Qué dice acerca de eso? Ya no leen, no estudian, no hacen nada, todo en la calle. Ya es un marihuana, todo eso. Por eso es que escriben así de feo. ¿Sus padres qué dicen del lenguaje que usted usa? Pues que es muy feo, que eso no sirve. Venga, DJ John, me pasó una pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Que eso es que nosotros tenemos mala ortografía o es que ya nos acostumbramos a eso? ¿O es que nosotros somos brutos y no sabemos escribir? No, nosotros no somos brutos y no, que es que no ponemos cuidado. Todo ya recocha, todo es vicio, todo es... O sea que todo lo que nosotros hacemos es pereza. Nosotros tenemos mala ortografía por pereza. ¿No era porque nos gusta escribir así y nos sentimos como más liberados, como una expresión? ¿Ah? ¿No crees eso? No, nada. No, eso es pura pereza de nosotros. Ah, listo. Bueno, pero aquí vamos a recibir una llamada con mi socito, a ver qué dicen. Aló, ¿con quién hablo? Con Brian. ¿Qué, Brian, mi viejo? ¿Usted usa mucho el lenguaje o qué? Claro. Ah, ya. ¿Pero qué? ¿Qué te dicen tus padres o qué? No, pues me dicen que deje ese vicio, que cambie. ¿Y vos qué le respondés o qué? Que en la marica, parce. Ah, no, pero ya sabes, pero ¿y tus compañeros también hablan así o qué? Claro. Ah, ya pues, listo, Brian, todo bello, nos vemos. Aquí tenemos otra invitada. Vea, ¿usted cómo se llama, pues? Kelly Johanna. Vea, Kelly, ¿usted qué piensa que allá con sus ositos, cuando usted anda, todo el mundo usa eso, hasta en el Messenger, esa escritura rara, como dicen los ruquitos, como nosotros le decimos a ellos? Sí, ya hasta los viejos se han modernizado y ya todos hablamos por igual. Sí, pero ¿no era que ellos a veces ni nos entienden? ¿O es que ellos siempre piensan que nosotros somos brutos o algo así? No, ya todos caen en la onda, ya nos entienden, ya captamos todos los mensajes. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la tiradera de esa página de internet hacia los jóvenes con la escritura? No sé, es como nosotros, una rebelión que ellos no entienden, no captan, no sé. ¿Y que vos estás de acuerdo con eso de que es que nosotros ahí ya no nos hacemos entender con nuestra letra? No, sí, pues nosotros nos entendemos, es como una clave para nosotros los jóvenes, pues ya para los viejos que hagan otras claves, pero lo de nosotros no más. O sea que eso es un código ahí de nosotros, el código de Da Vinci o algo así, ¿o qué? Claro, sí, para nosotros entendernos. Bueno, estas preguntas, todo esto va a estar en nuestro sitio de internet, en Twitter, búsquenos a nosotros. Ustedes pueden dar su opinión ahí en esa página o algo así. Bueno, mi perro, aquí los dejamos con una pista. Todo ello, se les quiere. ¿Ya? Al aire. Programa realizados en el marco del taller 1, 2, 3 al aire. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el Humberto, en Radio Juventud, hablando de un tema muy importante que son los embarazos de menor edad. Y aquí tenemos a unos invitados muy especiales, a nuestra amiga Natalie Cortés, a nuestra DJ Lizzy, a nuestro testimonio Jaycee González y a nuestra invitada especial, la profesora Amparo. Bueno, y hablando de ese tema muy importante, los embarazos de menores de edad, tenemos aquí algo que nos va a decir nuestra compañera Natalie. Bueno, primero que todo, un beso y un abrazo bien calidoso para todos nuestros oyentes de Radio Juventud. La sexualidad, un tema que nos toca a todos. Como sabemos, la adolescencia es una etapa difícil para nosotros los jóvenes, como seres humanos, aún más cuando no la asumimos con la madurez. Bueno, en este momento nos está entrando una llamada. Hola, ¿qué más? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Kelly. Hola, Kelly, ¿dónde nos llamas? De allá de Belisario. Cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos? Que quiero opinar sobre el tema. Hoy en día se ven muchas peladitas tienen embarazo y que muchas veces son porque no tienen la atención de las familias. Por ejemplo, yo tengo una amiga que a los 3 años tuvo una niña y pues ella tuvo muchos problemas, pero ahora ella está muy feliz con su hija y a pesar de eso no sigue estudiando, le toca trabajar y luchar por su hija. Y pues tiene muchos problemas, pero sin embargo ella sigue con la niña ahí. Bien, gracias Kelly. Te despido y que te vaya re bien. Bueno, y tenemos nuestro testimonio, Jaycee, que está en embarazo. Cuéntanos, Jaycee, ¿qué opinas? Bueno, yo quisiera dar un consejo y hablar acerca del tema, ya que las embarazadas en jóvenes como yo no son algo raro en el país, ni en el barrio, ni en el colegio. Pero antes de hacer un acto debemos saber que todo trae consecuencias. Disfrutar la juventud es lo mejor, pero hacerlo con responsabilidad es muchísimo mejor. Pero sí les digo algo, si cometieron el error, vuelvan a planear su vida, teniendo en cuenta a su bebé, pero no te estanques, sigue adelante y aprende los errores, no los vuelvas a cometer. Trata de ser feliz y cumple tus metas. Bueno, y aquí tenemos a nuestra invitada especial, la profesora Amparo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿y ustedes? Bien, profe, aquí estamos haciéndole unas preguntas. ¿Usted qué piensa sobre los embarazos en los adolescentes? Yo pienso que nuestros adolescentes quedan en embarazo porque falta comunicación entre padres e hijos y entre maestros y estudiantes, principalmente. Profe, ¿y qué piensa sobre la educación sexual en el colegio? Me parece pobre, no únicamente en nuestro colegio, sino en nuestro entorno, en todas las ciudades de Cali. No sé cómo se manejará en otros espacios geográficos del país. Profe, ¿y usted qué opina sobre que algunos padres se intimidan para hablarles a sus hijos sobre la sexualidad, sobre los embarazos para menores de edad? Nos da miedo hablar con nuestros hijos, hablarles acerca de la sexualidad, acerca de la droga, acerca de muchos problemas que tenemos en este momento, pero a la vez los cometemos estos pecaditos y dejamos que nuestros hijos los cometan. Profe, ¿y un consejito para nosotros, los jóvenes? El consejo primordial es que vean en sus padres a los mejores amigos. Bueno, gracias, profe, gracias por tenerte aquí. Bueno, los dejamos con un beso y un abrazo y un golpe en el calabazo. ¿Ya? Al aire. Programa realizados en el marco del taller 1, 2, 3 al aire.